Late mi corazón, quizá perdí la razón. Es difícil inhibirme, más me duele el escribirle. Fácil pensar en el fracaso. Busco en mi interior si queda tierra sin asfalto. Mi alma venta en rastro. Prefiero ya no ver. Prefiero ya no ver yo. Por el camino no queda tanto para que apronte mi destino. No queda tanto para reír, no queda tanto, no queda tanto. Pero agonizo esperando, pero agonizo esperando. No hay razón para verme en pie, pero me sigo levantando. ¿Con qué me voy desenterrando, desenterrando? Un pozo de dolor, verde por fuera, seco por dentro, alma de ciprés. Yo tengo alas fuertes, pero a veces de plomo son mis pies. Y el tiempo es pura medicina, convierte la pequeña bellota en encina. Todo pasa y hace peso en el libro de experiencias, escrito a carne y hueso. Y eso es vivir, disfrutar y sufrir en el vaivén de mi sentir. En el vaivén de mi sentir. Sale un fuego que calienta.